Hace poco más de 10 años, cuando estaba en la universidad, trabajaba como repartidor de una pizzería en mi ciudad. Tenía el turno de la tarde y ese restaurante cerraba a las 11, así que había veces que tenía que entregar pedidos a esas altas horas de la noche, lo cual no me molestaba, pues en ese entonces la ciudad era muy tranquila. No había tanta delincuencia como hay ahora. Así que yo cumplía con mi trabajo sin temor alguno de que me pudiera ocurrir algo. A decir verdad, nunca me había ocurrido nada fuera de lo normal haciendo entregas. Hasta aquella noche. Recuerdo que salió un pedido ya casi para cerrar. Faltaban como 15 minutos para que dieran las 11. Y el dueño me preguntó que si quería llevar la pizza, a pesar de la hora, y llevarme una buena propina, como el cliente al teléfono le había dicho, o que podía negarme debido a la hora. Mi jefe era muy amable y sí respetaba nuestros horarios, pero en esa ocasión yo le dije que sí, que aceptaba llevar la pizza, que le contestara al cliente al teléfono que llegaría en cuanto antes con su pedido, pues la verdad es que sí necesitaba ese dinero extra. Mi jefe me entregó la comida y la dirección del cliente. Después cerró el local y se despidió de mí. Yo me subí a mi moto y empecé a conducir hasta el domicilio, que por cierto estaba ubicado en una zona muy lejana y poco habitada de la ciudad. Había muchas casas abandonadas y terrenos baldíos. En general el lugar estaba muerto, pues no vi en ningún momento gente en las calles o más coches conduciendo por ahí. En ese momento pensé que tal vez por la hora se encontraba así de desolado. Yo solo me di prisa para regresar por fin a mi casa, pues al día siguiente tenía clases muy temprano. Por fin llegué a aquel lugar. Era una casa de dos pisos, pero en muy mal estado. No tenía pintura y el patio estaba muy descuidado. Toqué la puerta y de inmediato me respondió la voz de lo que parecía ser un anciano desde adentro, quien recuerdo que me dijo: "Pasa, la puerta está abierta". Yo le respondí que prefería esperar a que él saliera a tomar su pedido, que no me importaba esperar, pero de inmediato me volvió a insistir que entrara, que la puerta estaba abierta y que no tenía problema con que pasara a dejarle la pizza. Yo empecé a sentirme muy incómodo, pues tenía un mal presentimiento. A eso le sumaba que mi jefe siempre nos decía que por seguridad nunca entráramos a la casa de nuestros clientes, aunque ellos nos invitaran a pasar, que era mejor esperar a que ellos salieran por el pedido. Así que yo le volví a responder al señor: "Una disculpa, pero no se me permite entrar a la casa de los clientes. Tiene que salir usted por su pedido". Después de eso hubo silencio. Aquel hombre no respondía, y yo ya estaba algo nervioso, cuando de pronto escuché respiraciones muy fuertes detrás de la puerta, lo cual me hizo saber que el hombre estaba ahí, a unos pasos de mí, pues anteriormente cuando me respondía su voz escuchaba lejos, como si estuviera al fondo de la casa. Al escuchar esas respiraciones tan cerca, solo pregunté: "Señor". En ese momento escuché que me respondió, pero con un tono de voz muy molesto: "Entonces no vas a entrar". Yo supe que algo no andaba bien. Mi instinto me hizo retroceder lentamente hasta llegar a mi moto. Guardé la pizza lo más rápido que pude y empecé a conducir a toda velocidad. Y qué bueno que lo hice. Al día siguiente le conté a mi jefe lo que pasó. Él me dijo que había hecho muy bien, al no haber entrado y al haberme retirado antes de que algo malo me ocurriera, pues no había duda de que aquel hombre tenía malas intenciones. Por algo me insistía tanto de que entrara a su casa. Pasaron algunos días y yo iba llegando a mi trabajo, cuando mi jefe me recibió con el periódico abierto y me dijo: "Lee esto". Un repartidor de un restaurante de comida china de mi ciudad había desaparecido después de hacer una entrega. Llevaban dos días buscándolo, hasta que el dueño del restaurante proporcionó a la policía los datos de la última dirección a la que había ido a entregar comida antes de desaparecer. Era aquella misma casa. La policía solo encontró su moto allá afuera, pero jamás lo encontraron a él. Lo más extraño fue que los vecinos del lugar dijeron que aquella casa estaba deshabitada, que estaba amueblada porque sus antiguos dueños se habían ido del país y la habían dejado así, abandonada. Pero que ellos nunca habían visto a alguien ahí desde que ellos se fueron. No tenían idea de quién había ordenado la comida a ese domicilio. Y tampoco nadie vio a aquel joven repartidor desaparecido llegar a la casa. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo quedé en shock al leer la noticia, pues no dejaba de pensar que eso me pudo haber pasado a mí si hubiera entrado aquella noche a ese lugar. Mi jefe y yo dimos nuestra declaración para ayudar con la investigación, pero como miles de casos, le dieron carpetazo, pues nunca encontraron ni una pista de lo que le pudo haber pasado a aquel joven. Este es un recordatorio de no confiar en nadie y hacerle caso siempre a tu instinto. Buenas noches. Me llamo Germán y soy de Campeche. Hace no mucho tiempo trabajé como repartidor de comida de una aplicación que ahora es famosa. Lo hacía en mis ratos libres para terminar de pagar mi título. Una noche me salió un pedido hacia una zona de gente adinerada. Fui a recoger la comida y llegué en muy poco tiempo a aquella bonita casa de dos pisos y grandes ventanales. Toqué el timbre y desde adentro me contestó una señora joven que me pedía que por favor le esperara, que en un momento me abría la puerta. Yo le dije que estaba bien y que no se preocupara. Estaba sentado en mi moto esperando, cuando de pronto veo que un niño como de unos 8 o 9 años me estaba saludando desde una de las grandes ventanas del segundo piso de esa misma casa. Yo le regresé el saludo y le sonreí, pero el pequeño no sonreía, solo me veía y me saludaba con su mano. Yo solo le seguí sonriendo, pues ya no sabía qué más hacer, porque el pequeño no dejaba de saludarme, aún después de yo haberle devuelto el saludo. Era algo fuera de lo común, pero no le di importancia, pues así son los niños. Cuando por fin salió la señora a recoger su pedido, me dijo muy apenada que la disculpara por la demora, pero que llegué cuando ella estaba haciendo una llamada muy importante de su trabajo y no podía colgar, pero que me daría una muy buena propina por la espera. Yo le respondí que no se preocupara, que me había entretenido con su hijo que me estaba saludando desde arriba, que era muy simpático. A la señora se le borró la sonrisa cuando me escuchó decir eso. Me preguntó, ¿cuál niño? Yo no tengo hijos. Yo vivo sola. Yo estaba tan sorprendido como ella cuando me dijo eso. Le respondí, le juro por Dios que había un niño arriba, en aquella ventana, saludándome todo el tiempo, y yo pensé que era su hijo. Ella se puso pálida. Yo la verdad sentía pena por haberla asustado, aunque fue real lo que vi y no le estaba mintiendo. Pero la señora ya no quería entrar a su casa. Lo supe porque me dijo que si la podía acompañar en lo que le llamaba a su amiga para que fuera con ella. Yo muy amablemente accedí a acompañarla, pues no podía hacer otra cosa después de lo que había pasado. En ese rato que estuvo allá afuera esperando a su amiga junto con la señora, ella me platicó que tenía apenas 2 meses viviendo ahí, que se mudó de ciudad por cuestiones de trabajo y que estaba rentando la casa, pues había sido una muy buena oferta, ya que los dueños rentaban a un costo muy bajo para la zona en la que estaba y para lo grande y bonita que era esa casa, pero que la vecina de al lado le había contado que el hijo de los dueños, que tenía autismo, en un descuido de sus padres habían dejado la ventana abierta del cuarto del pequeño, que estaba en el segundo piso, y que el niño se había caído, perdiendo la vida al instante. Por eso los dueños decidieron salirse de ahí y mejor poner en renta la casa. Me comentó que ella sí se molestó porque los dueños no le habían dicho nada de eso al rentarle la casa, pero que decidió no darle importancia, pues a ella no le había pasado nada paranormal en el lugar, salvo algunos ruidos que se escuchaban por las noches, pero que ella pensaba que era el viento pegándole a las grandes ventanas. Pero que ahora que yo le conté lo que había visto, ya no sabía si seguir viviendo ahí. Yo me sentí muy incómodo, y algo mal de ser el causante de que la señora pensara en irse de aquella bonita casa. Pero les juro que lo que vi fue tan real. Jamás me imaginé que aquel niño en realidad fuera un fantasma. Ya no sabría decirle si la señora se fue o no de aquella casa. Después de que llegó su amiga, yo me retiré y nunca volví para allá. Pero a mí me quedó esa rara y hasta escalofriante experiencia. Y nunca se me va a olvidar el rostro de aquel niño, pálido y sin sonrisa, que me saludaba desde la ventana. Hace tiempo trabajé como repartidor de pizzas para una compañía famosa aquí en México. El trabajo era ideal, porque tenía el horario de la tarde, lo que me permitía ocuparme de mis hijos por el día, ya que mi esposa trabajaba. Como repartidor ya había vivido algunas cosas fuera de lo común, con gente algo extraña. Pero esto superó por mucho todo eso. Sin duda fue lo más escalofriante que experimenté en ese trabajo. Una tarde fui a entregar un pedido a un domicilio. Recuerdo que llegué y toqué la puerta, pues no había timbre. En eso, una voz de mujer madura me contestó desde adentro preguntando que quién era. Yo le respondí que era el repartidor de la comida que había ordenado. Pero en eso escuché una carcajada del otro lado de la puerta. Parecía ser la misma voz de aquella mujer, quien ahora se estaba riendo. Yo no entendía qué pasaba, o por qué se reía aquella señora. No dije nada, solo estaba parado afuera de la puerta con la pizza en la mano, esperando a que alguien me abriera. En eso veo que se estaciona un carro enfrente de la casa, y se baja una pareja joven, diciendo que eran ellos los que habían ordenado la pizza por medio de su teléfono, pero que no pensaron que fuera a llegar tan rápido, que estaban muy apenados de haberme hecho esperar. Yo les comenté que una señora ya me había respondido cuando toqué la puerta, pero que nunca me abrió. Ellos no entendían lo que les decía. Pusieron cara de confundidos. Me preguntaron para confirmar que si alguien me había respondido desde adentro de la casa. Yo les dije que sí, que una señora me había respondido, pero también les comenté de aquellas carcajadas. Los jóvenes se voltearon a ver entre sí. El chico tomó sus llaves y abrió la puerta quedándose parado en la entrada verificando si había alguien. En eso la chica me dijo, es que nosotros vivimos solos. Estamos recién casados y acabamos de comprar la casa. Yo no podía creerles. Pero en eso el joven salió de la casa y le dijo a su esposa que no había nadie adentro. Después me volvió a preguntar si estaba seguro de lo que escuché, a lo que yo le respondí que sí, que de hecho pensé que esa persona era la que había pedido la comida. En fin, me pagaron y yo me retiré de allí. Aquello quedó en el misterio. Jamás supe quién o qué fue lo que me respondió desde adentro, ni por qué se carcajeaba de esa forma tan horrenda. Espero que aquellos jóvenes se encuentren bien, o tal vez ya ni siquiera vivan ahí. Pero sin duda, es algo que nunca olvidaré. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esa tarde salí a entregar un pedido de comida mexicana, pues ese era mi trabajo en aquel entonces. Fue en los primeros años del 2000, así que no había celulares con mapas ni nada de eso. Solo los celulares antiguos que solo servían para llamadas y mensajes. Nosotros teníamos que encontrar las direcciones por nuestra cuenta, con las señas que nos daban nuestros clientes. Algunas veces era más difícil que otras, pues donde vivo muchas casas no tienen número afuera, y era muy complicado dar con la ubicación exacta. Esta vez yo llegué a la dirección que me habían dado. No tenía número afuera, pero la casa era tal cual el cliente la había descrito. Yo me bajé de la moto y toqué el portón, pues no había timbre. Tardaron un rato en salir, pero de pronto escuché la voz de un hombre que me decía que abriera el portón, que podía pasar al patio. Así que eso hice. Una vez allá adentro, vi que un hombre de aspecto descuidado, con barba larga y muy mal olor, salió de aquella casa. Yo le dije, aquí está su pedido. El hombre se quedó serio por unos segundos. Luego me dijo, claro, acompáñame adentro para pagarte. Yo di unos pasos, pues iba a meterme a su casa para que me diera el dinero. Llamé a mi ingenuo, pero en aquel entonces no era tan peligroso como ahora. Pero en fin, cuando apenas iba a entrar a aquella casa, que por cierto olía muy mal, mi celular empezó a timbrar. Al responder me contestó la dueña del restaurante, diciéndome que el cliente estaba ya algo molesto y desesperado, porque yo aún no había llegado con su comida. ¿Qué era lo que había pasado? Mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. Me alejé poco a poco, caminando muy lento hasta el portón, para poder salir de ahí, mientras el tipo me observaba de una manera muy inquietante, parado desde la entrada de su casa. Abrí aquel portón y le dije a mi jefa que me esperara un momento, que en unos minutos le llamaba, pues lo que yo quería era irme de ahí primero. Así que encendí mi moto y avancé algunas cuadras. Cuando por fin pude estacionarme, le llamé al restaurante y le conté a la dueña de lo que pasó. Y ella se asustó mucho. Me llamó la atención diciéndome que cómo se me ocurrió entrar a casa de extraños. Después del regaño, me ayudó a encontrar la dirección correcta del verdadero cliente, que estaba a 2 cuadras más adelante de la casa, de aquel extraño sujeto. Después por fin llegué al domicilio correcto y entregué la comida disculpándome por la demora. Después de aquel suceso, pasó aproximadamente 1 año o poco más. Yo ya no trabajaba como repartidor. Ya había conseguido un empleo mejor y un día salió en las noticias aquella casa y la foto de aquel sujeto que las autoridades habían allanado. Pues el sujeto comía perros y personas. Y a 2 sujetos que después se identificaron. Gracias a los restos e identificaciones que estaban al interior de aquella casa. Hasta la fecha no puedo dejar de pensar que tal vez ese hubiera sido mi destino si yo hubiera entrado a aquel lugar. Desconfíen de todos. Esto es algo difícil de contar para mí, puesto que es algo muy reciente. Trabajo desde hace más de 1 año en un restaurante de comida argentina como repartidor. En todo ese tiempo conocí a una señora que era clienta frecuente. Siempre hacía pedidos a domicilio, o incluso a veces me la topaba comiendo en el restaurante. Era una señora ya mayor, y era de Argentina, pero tenía unos años que se había mudado a México, después del fallecimiento de su esposo, ya que no tenía familia ni nadie que la atara a vivir allá. Ella nos contaba que siempre había querido venirse a vivir acá, cerca de la playa, y que hasta ahora que su esposo se le había adelantado, había decidido cumplir su sueño. Ella era una muy linda persona, siempre estaba de buenas y también daba muy buenas propinas. Ella vivía sola, pues tampoco conocía a nadie en México. En fin, una tarde mi jefe me dijo que doña Marta, que así se llamaba la señora, había hecho un pedido a domicilio. Yo con gusto tomé la orden y me dispuso a llevársela a su casa, lo cual me daba gusto, pues ya tenía días que no la veía por el restaurante y tampoco había hecho pedidos. Al llegar a su hogar, toqué el timbre varias veces, pero la señora no salía y tampoco me respondía. Yo empecé a gritar su nombre, diciéndole que era el repartidor del restaurante argentino, pero no hubo respuesta desde adentro. Duré varios minutos allá afuera, tocando el timbre y gritando su nombre, pero al no haber respuesta decidí llamar al restaurante para poner al tanto a mi jefe de lo que estaba ocurriendo, pues no sabía qué más hacer. Él me preguntó que si la puerta estaba abierta. Yo le respondí que no sabía, pues yo no había intentado abrirla. Él me dijo que intentara entrar, pues le daba temor que la señora hubiera tenido algún accidente y necesitara ayuda. Yo le dije que eso haría y le colgué. Al abrir la puerta, salió un olor muy desagradable. Yo entré a la casa y di algunos 5 pasos solamente, gritándole a la señora que si necesitaba ayuda, pues escuchaba la televisión de la sala encendida. Pensé que estaba allí. Cuando decidí dar más pasos para llegar hasta la sala, en efecto, ahí estaba la señora en su sillón, pero ya sin vida. No quiero dar detalles de su cuerpo por respeto, pero los peritos dijeron que ya llevaba 2 días de haber fallecido. Así que en ese estado vi su cuerpo. Lo más traumático para nosotros, y triste a la vez, fue saber que ella llamó al restaurante después de fallecer para que encontráramos su cuerpo, pues la señora no tenía amigos ni familiares. Nosotros éramos su única familia, los únicos con los que ella platicaba. Fue algo triste, y para mí algo traumático, pues nunca había visto un cuerpo en ese estado, y todavía tengo pesadillas con eso. Espero que ella esté descansando en paz, al lado de su esposo, Doña Marta.